sentir un cambio, porque para ellos realmente mucha gente de San Pedro, sobre todo, decía que se daban cuenta de que hay bien poquitas entradas o que realmente son bien escasas las entradas y salidas del municipio ahora que estaba cerrada la recta. Sí, se confirmó con esta uh-huh. obra porque nadie, todo el mundo se volvió loco. Efectivamente. Y pues ese es el momento. Bueno, hasta el momento esos son los avances que tienen movimiento en Cholula. Así están las cosas en Cholula. Y pues bueno, hubo reacciones ayer también de varios partidos políticos. Yo creo que de todos, ¿no? De todos, entre el lunes y el martes hubo reacciones de todos los partidos políticos respecto a lo que ocurrió en San Bernardino, Chalchihuapa, en la madrugada del sábado. Me sorprendió, bueno, era esperada la posición del PRI con Isabel Allende, que es su dirigente, la cual pues pide una investigación sobre el caso, que no están incluso muy conformes, condenó el operativo policiaco. También el PRD ayer, en voz de su dirigente estatal, Eric Cotoñeto, incurrió también, dijo que el gobierno del estado incurrió nuevamente en una violación de los derechos humanos con la detención de 5 pobladores allá en San Bernardino, Chalchihuapa, le repito, el sábado. Y pues el PAN también respondió y dijo que el PRI pues está utilizando electoralmente el caso. Es decir, los partidos políticos ya comienzan a dar una opinión que me parece a mí hasta cierto punto pues escasa, parcial, un poco lenta, un poco tardía, pues porque al final de cuentas los actores políticos no han dicho esta boca es mía, nadie ha dicho, solamente, bueno, una fracción del PRD, que es liderada por Roxana Luna, ¿no? Que es completamente distinta a la que tiene la dirigencia estatal, ¿no? Entonces sí llama la atención que los partidos políticos estén haciendo estos pronunciamientos porque no lo habían hecho. Vaya. Aparte es curioso que ayer tras las críticas vertidas por el PRI, por Ana Isabel Allende uh-huh, Cano, uh-huh. El titular de los diputados panistas en el Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, salió con críticas duras. Exacto. Casualmente contra Adolfo Caram Beltrán, uh-huh. que trasciende es la pareja sentimental de Ana Isabel Allende Cano, ¿no? Entonces empieza a hacerse aquí como un borlote y un chisme pareciera de lavadero, uh-huh. porque entonces lo empieza a señalar como por supuestos nexos con delincuencia organizada, ¿no? Son cosas graves. Muy graves. Y lo boletina, sí. la bancada panista, uh-huh. y entonces pues las cosas se empiezan a poner tensas, ¿no? Sí, vaya, o sea, ya está tomando un carácter, efectivamente, un carácter electoral, político electoral, pues un caso que tiene que ver con la seguridad pública y con el respeto a los derechos humanos y a otro tipo de derechos constitucionales, como la libre manifestación. Y nada más para seguir con el tema, pues ayer en contraparte a lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había recomendado, que era una sanción a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, aquí en Puebla con Facundo Rosas, pues bueno, ayer precisamente este funcionario estatal fue designado como coordinador de enlaces de la región centro de las Secretarías de Seguridad Pública para la prevención y combate de este delito. El anuncio lo realizó el titular de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Fernando Xute Eiguero. Entre los acuerdos, se destacó que los secretarios de Seguridad Pública de los estados del centro del país designarán un enlace para lograr un diagnóstico de la problemática, por ejemplo, de robos de vehículos, autopartes, entre otros delitos. Y pues bueno, esta área la va a coordinar precisamente el secretario poblano. Facundo Rosas, mira, irónico, ¿no? Precisamente uno de los, yo creo que es el personaje más criticado de todo el gabinete de Rafael Moreno Valle desde que ingresó, uh-huh. supliendo a Ardelio Vargas Posado, que estaba como secretario de Seguridad Pública, y vamos a ver qué opinan precisamente toda la gente que ha sido sus principales críticos, precisamente todos estos grupos que se han quejado por el caso Chalchihuapan, uh-huh. y es pues es sorprendente. Sí, porque vaya, hay que destacar que en estas recomendaciones, en este documento que dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al único funcionario que se menciona con nombre y apellido es a Facundo Rosas. Y el único que encima de todo tiene una multa y una amonestación directamente del gobierno del estado es Facundo Rosas. Efectivamente. Y además, que por cierto, gobierno del estado hasta el momento no ha dado a conocer ni cuál es el monto de esa multa, uh-huh. ni cuál es realmente el alcance de este término administrativo que está enfrentando. ¿Y por qué destaco esto? Porque al final de cuentas aquí no se percibe un equilibrio en la decisión. Es decir, había dos partes a las cuales sancionar. a pobladores que sí, efectivamente, estaban preparados para lo peor. Estaban con palos, piedras, con cuetones. Pobladores o no pobladores, por lo menos estaban ahí inmiscuidos en la manifestación. A lo mejor, como decían ellos, grupos infiltrados. Y por el otro lado, un mal operativo de la policía estatal para desalojar una vialidad que no se había visto aquí en Puebla. Los cierres de vialidades, de carreteras, de avenidas son constantes en este estado porque las protestas son muchas. Y pues bueno, en aquel entonces se avalaba esta acción con una ley que, pues bueno, ahí sigue siendo muy cuestionada. Entonces no se ve el equilibrio en la decisión, no se ve el equilibrio en las sanciones, y es ahí pues donde tenemos que poner ojo, atención, ¿no? Que haya un equilibrio, porque hay 5 pobladores en la cárcel, pero no sabemos hasta ahora, como lo comentábamos ayer, pues quiénes son los 6 policías detenidos. Sí, tampoco, ¿no? Y el hecho es que también el gobierno del estado no ha confirmado, no ha informado. Como te decía, solamente sabemos que supuestamente se iniciaron procesos por homicidio y falsedad de declaraciones, uh-huh. Que solamente está detenido un comandante, Juan Máximo Jiménez, pero precisamente ayer empezamos a hacer sondeos con todos estos grupos de estatales que siempre son los primeros en enterarse, son los primeros en quejarse, uh-huh. Y movilizarse, uh-huh. Y son los primeros en buscar a la prensa también cuando les hace falta, cierto, algún apoyo. Y el asunto es que ninguno de estos grupos, que han sido los organizadores de marchas, movimientos, todo, tienen idea de quiénes son los 5 detenidos restantes. No tienen, es más, hay compañeros de Secretaría de Seguridad Pública Estatal que nos comentan, sin dar su identidad, pidiendo la gracia del anonimato, que ellos dudarían que realmente hay gente detenida de ellos, pues que se hubiera sabido. Pues ahí está, 10 de la mañana con 29 minutos, Edmundo Velázquez, pues le vamos a seguir masticando los temas locales. Está bien, nos vemos entonces mañana. Nos escuchamos mañana. Ándale, pues. Nos vemos mañana, gracias a Edmundo Velázquez. Nosotros seguimos aquí en Contigo Puebla. Le repito, los teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. En Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Ahí estamos, volvemos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. En el gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. El próximo domingo 26 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 25 retrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano dejaremos de consumir el equivalente a 10.7 millones de lámparas ahorradoras prendidas las 24 horas durante todo un año. No lo olvides, la noche del sábado 25 retrasa una hora tu reloj. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Encuentra opciones de venta, renta y traspasos en nuestro suplemento Mundo Inmobiliario by Pivasa. Búscalo quincenalmente en El Sol de Puebla. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre. Los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Entrevista. 10:32 a.m. Gracias por seguir con nosotros, Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En ambas cuentas podemos comentar, podemos encontrarnos y podemos sobre todo tener una intercomunicación. Lo que ustedes opinen, lo que ustedes quieran saber, aquí lo podemos comentar en Contigo Puebla. También le recuerdo que ya estamos subiendo los podcasts. Cada emisión, apenas vamos en la octava de esta nueva revista informativa, pero cada emisión lo estamos subiendo a nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla Radio. Ahí pueden ver fotos, ahí pueden ver, también pueden escucharnos todo el programita completo, así que pues hagan uso de este servicio que les estamos ofreciendo para que sigan conectados con nosotros aquí en Contigo Puebla. Y le hablaba al iniciar este espacio informativo que íbamos a tener, como todos los miércoles, la intervención del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y hay un tema que nos parece importante, nos parece importante tocar. Son las elecciones, las próximas elecciones en Brasil, las elecciones presidenciales. De acuerdo a los últimos sondeos, Dilma Rousseff, quien es la actual presidenta de este gigante sudamericano, pues tal parece que lleva la ventaja, por lo menos en la opinión de los ciudadanos. Y también aquí se define mucho del rumbo de este país, del mayor país latinoamericano, la mayor economía, el tercer país por su tamaño y por su población en el continente después de Canadá y los Estados Unidos, y también es el país punta en esta nueva tendencia de gobiernos de izquierda en Latinoamérica desde el periodo de Hugo Chávez y que se ha repetido en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en el Uruguay, por ejemplo. Y para hablarnos precisamente de las elecciones en Brasil, tenemos en la línea telefónica al Alberto Emiliano del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales allá en la Ciudad de México. Alberto, buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Te agradezco por la invitación. Adelante, háblanos de cómo ves, cuál es tu perspectiva y cuál es la perspectiva, sobre todo del CEMES, sobre estas próximas elecciones en Brasil. Sí. Ups. Brasil son muy importantes, ya que estamos hablando de economía de América Latina y la CEP economía a nivel y representa para México una gran oportunidad. De las elecciones, un poco más sobre este gigante como... Alberto, te pedimos que no te muevas mucho porque de pronto perdemos un poquito la señal. Si te podrías solamente colocar en un sitio donde... A ver si te escuchamos. Sí, está bien. Ahí está, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, viene. Sí, como decía... a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica. Te seguimos perdiendo, lamentablemente te seguimos perdiendo, la señal es mala. Sí, te escuchamos entrecortado, la verdad. ¿Por aquí está bien? Ahí, vamos, adelante. Ajá, decía que el próximo domingo 26 de octubre es la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Brasil y es una buena oportunidad para los mexicanos conocer un poco más sobre este país. Ya que pues México se encuentra pues muy ligado a Estados Unidos en cuanto a comercio, en cuanto a inversión, a muchos temas económicos y no hemos abierto los horizontes hacia otros países que están emergiendo y que en el futuro van a ser pues pilares muy importantes de la economía mundial. Entonces yo creo que México debería de buscar a nuevos socios comerciales y en este caso Brasil representa pues la mejor oportunidad ya que pues es un gigante. Por ejemplo, Brasil es el mayor exportador de azúcar y café, es el segundo en soya, el tercero en maíz, es el mayor exportador mundial de carne, de res y de ave, cuenta con una reserva de agua dulce de grandes dimensiones, el mayor del mundo, aparte de su biodiversidad, de fauna y flora. Entonces, pues hay muchas cosas con las cuales México se podría beneficiar. Sin embargo, pocos mexicanos hemos reflexionado sobre esto y a pocos nos interesa lo que está ocurriendo en ese país. Decía que el domingo ellos van a elegir a su próximo presidente de la República. Son dos los candidatos. Por un lado tenemos a Dilma Rousseff, que es...